Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo. Y esta noche tendremos al cantante británico Sir Henry Olgeson Olumide Adeola Samuel, mejor conocido artísticamente como Sil, quien nació en Londres en 1963 con un don muy especial, su voz. Es por ello que en el año de 1992 recibió el premio al mejor cantante masculino en los Brit Awards, porque en realidad son pocos los que nunca han oído una de sus canciones. Se le recuerda por temas como el que protagonizó la banda sonora de Batman Forever, Kiss from a Rose, tema por el que ganó 3 premios Grammy en 1995. Say you don't know how to do it now, so you run. It's not that you're bleeding, but you're through it now, so you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone, so you run, so you run. Everyone says you're amazing now. Acaban de escuchar Amazing. Además de su voz, otra de las características por la que se reconoce a Sil es por las misteriosas cicatrices que luce en su rostro. Son muchas las especulaciones que se han hecho sobre sus cicatrices a lo largo de su carrera musical. Sin embargo, poca gente conoce la historia de superación que hay tras ellas. Ahora escuchemos Prayer for Dying. Thank you. mind. We can walk across water. Please don't cry. It's just a prayer for the dying. Y es que la vida de Seal no ha sido un camino de rosas. Hijo de una nigeriana con un brasileño, el cantante sufrió una dura infancia marcada por el abandono con tan solo 2 años, el maltrato por parte de su familia biológica y el apoyo que más tarde recibió de padres adoptivos, de Frank y de Bárbara. Pasó 2 maravillosos años con su nueva familia, hasta que su madre biológica volvió por él arrepentida por haberle dado en adopción y logró recuperarlo. Escuchemos este cover titulado If You Don't Know Me By Now. Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, so don't get excited when I we only act like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, if you don't know me, you'll never, ever, ever know me. No, you won't. No, you won't. If you don't know me by now, if you don't know me, you'll never, ever, ever know me. Got our funny moves, honey. I got mine, woman. You got yours too. Just trust in me, like I trust in you. And as long as we've been together, that should be easy to do. Get yourself together, or we might as well say goodbye. 'Cause what good is a love affair? What good is a love affair? Oh, when you can't see, when you can't see out of eye. Su madre biológica estuvo 2 años más con el pequeño en Londres hasta que regresó a su país de origen, Nigeria, dejando a Sila el cuidado de su padre, del que se había divorciado años antes, un hombre violento que trabajaba como bombero. Debido a las constantes agresiones físicas, el cantante se escapó de su casa con tan solo 15 años. Para ganarse el pan, Sil realizó humildes trabajos como cartero o camarero. Ahora escuchemos I'm Alive. Got my feet on the ground. Your hands for me. So my blood on the ground. And it changed my life. Your face in the crowd. You're my future. So my blood on the ground. And it changed. Change my that I have to play. I tangle with lies that me all that way, but I know these are the words that I have to say. Won't you let me? Won't you hear? La música, pero lo veía como un pequeño sueño imposible, hasta que su primera novia le escuchó cantar y quedó tan impactada que le animó a intentarlo. Escuchemos ahora My Vision. Sun, I feel like the rain, I feel like I just found reason for living again. Cause what I've been dreaming, I know that it's real. I know there's just no change in the way I feel. You're into my head and I'm out of my mind. I feel like I just found reason for being alive. I have a secret, I think you should know. I feel like I just can't keep it. It's deep with me and I feel like I'm losing control. Can you see my vision of a red hot summer in white? When love was the feeling, with no indecision, we were turning that key inside. Something new, I feel a constant craving for being with you. And I have a secret, I think you should know. I feel like I just can't keep it, it's deep within me. And I know that I'm losing control. Can you see my vision of a red hot summer in my when nobody's the we were turning that key inside to get in the moment. should know. I feel like I just can't keep it. It's deep within me, and it's deep within me, and it's deep within me, and it's deep within me, and it's deep within me, and it's deep within me, and it's deep within me, and I feel like I'm losing control. Can you see my vision of a red hot summer in my when love was the feeling, when the indecision, we were turning that key inside to get in the moment. Can you see my vision of a red hot summer in my when love was the feeling, when love was the feeling, when love was the feeling, when love was the feeling, when love was the feeling, when love was the feeling, when love was the Posteriormente, Seal se enteró que sufría una enfermedad crónica, lupus eritematosus, llamado DLA, una dolencia en la que el sistema inmunitario ataca diferentes órganos y tejidos y que causa pérdida del cabello y heridas en todo el cuerpo, pero especialmente en la cara. Tras superar la enfermedad, grabó algunas canciones y las presentó a diferentes discográficas, aunque todas le rechazaron. Todos decían lo mismo. Tiene una voz interesante, pero no estoy muy seguro de qué es. Y tenían razón, porque no tenía identidad. Fue en 1989 cuando despegó su carrera con la canción Killer. Y antes de irnos una pausa, escuchemos Fly Like an Eagle. Into the future.